Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 288, hoy viernes 29 de noviembre, el último viernes de este mes ya, y también pues prácticamente el último mes, penúltimo mes de este 2024, así que ya estamos sobre la recta final. En diciembre pues ya es, prácticamente se nos acabó el 2024, esperemos que, pues bueno, les haya ido bien. Nosotros, pues bueno, también con muchas novedades, ya vamos a empezar a preparar el material para enero, de lo que va a ser la lista, el top 100 de las mejores rolas que programamos aquí en Estación Rock a lo largo de este año, en español y en inglés y en otros idiomas. Y bueno, también con la novedad de que vamos a cerrar el año tratándolo de hacer de la mejor manera. ahí están invitados. Ya a partir de mañana se sube en redes sociales, ya oficialmente ya está la fecha, jueves 19 de diciembre en la Bohemia Bar, va a ser la Posa Rock de Estación Rock, la Posada de Estación Rock. Ahí están cuatro bandas invitadas: Easy Rider, Antecedentes, Six Line y Luxor. Esas cuatro bandas nos van a estar acompañando, van a poner el ambiente a partir de las 8 de la noche, así que agéndense. Toda la gente que nos está escuchando, los rockers, sobre todo aquí en Hermosillo, a través de la señal de 103.5 FM en Lobos, pues bueno, váyanse apuntando. Jueves 19 de diciembre, pues va a estar muy movidito ese fin de semana, ya que el viernes 20, pues ahí en el London Pub va a estar Cafra, parte de su gira de, pues, para cerrar el año, y muy probablemente pues Cafra esté con nosotros en la posada, así que pues bueno, ahí se van a, ahí van a llegar, obviamente a convivir, y a ver si, si traen ganas, pues se van a subir, ¿no? Obviamente no los voy a obligar, la idea es que vayan y se diviertan, saluden a la raza, y pues aprovechen ahí, e inviten para su tocada del día siguiente. Pues bueno, aquí estamos, ya estamos transmitiendo a través de nuestra, fanpage, ahí estamos en Estación Rock Sonora. Miguel Duarte allá desde Rocky Point, saludos Rocky Point. ¿Qué onda, Miguel? Como siempre los viernes ahí al pendiente de las nuestras transmisiones, saludos. Y pues bueno, también tenemos aquí invitados, aquí nos vamos a estar ahorita comentando y rock and rolleando, pues el buen Vladi Barrera. ¿Qué onda, Vladi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí viene, pues, aquí a conocer aquí la cómo hacemos el programa de Estación Rock, así que pues bien, ¿verdad? Y bueno, también nuestro fan número uno aquí, Rodrigo Espinosa. ¿Qué onda, Rodrigo? Ya conoces ahí el movimiento, ya vino armado, cargado, ya está llena la bodega, así que va a ser un programa bastante interesante. Bueno, la primera hora, como siempre, se le dedicamos en esta ocasión. Bueno, ya por compromisos previos con algunos promotores que tenemos, bueno, decidimos que esta primera hora lo vamos a dedicar a, pues, las bandas y a todos los proyectos que ellos nos están mandando para promover precisamente su cartera de bandas de diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar, abrimos precisamente con una banda de folk metal que nos mandó John Asher de Asher Media, este amigo promotor que tenemos ahí en Canadá. Esta es una banda de folk metal, como ustedes se identificaron. Ellos son de Venecia, en Italia. Se formaron en 2010. Ya tienen un EP y dos álbums en su discografía, en el 2012 y el 2015. Este año han lanzado un nuevo tema, The Circle, es el que acabamos de terminar de escuchar, que salió el pasado 22 de noviembre. Así que tiene poquito que está en circulación y aquí lo tenemos en exclusiva para ustedes. Antes de arrancar, simplemente agradecer a todas las radios que nos hacen el favor de abrirnos el espacio para que Estación Rock también se escuche en sus importantes emisoras. Pues estamos en vivo transmitiendo a través de 414 radio414.com allá en Lima, Perú. Allá estamos conectados ahorita en vivo. Saludos, 2 horas de diferencia. Saludos a toda la raza de Perú y a donde se escuche la señal de radio414.com. También estamos en vivo conectados en radiometalhermosillo.com. También estamos en Lobos FM, como ya les comenté, en 103.5 aquí en Hermosillo. Y también estamos también conectados en Estéreo 9, estéreo9.com, otro proyecto pues también aquí local, que nos hacen el favor también de abrirnos un espacio para que también se escuche Estación Rock. En estas cuatro radios, aparte de la de nosotros, bueno, también está escuchando Estación Rock. Los sábados y empiezan las retransmisiones. Al día de mañana estamos oyéndonos en Argentina en radiotv.ar en La Reconquista a las 5 de la tarde, hora de Argentina. A las 9 de la noche en radiometalhermosillo.com, retransmisión de este programa. El domingo estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía, aquí hora de aquí del Pacífico. El lunes volvemos a Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 9 de la noche allá en Uruguay, en templarradio.com. A las 7 de la tarde estamos en Costa Rica, en rockliveradio.online. Y de nueva cuenta estamos en Perú a las 11 de la noche en radio414.com. Retransmisión los miércoles. Nos escuchamos a las 4 de la tarde en Colombia, en el retornorock.com. A las 9 de la noche, el miércoles, en Venezuela en 7rockradio.com y a las 8 de la noche en malditaradio.net. Aquí en México, en Chihuahua, esta radio ahí, saludos para el buen Jesús Chuga, a las 8 de la noche. Y en España nos escuchamos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Europa y de España, en therockfm.online y rock66.es. Y el viernes, de nueva cuenta, en Argentina a las 8 de la noche, en hackrockradio.website.com. Así que pues ahí entonces esta radio, y aparte hay un blog que se llama Latido del Metal, y ahí lo pueden localizar, latidodelmetal.blogspot.com. Ahí se están subiendo todos los programas de Estación Rock junto con otra gran cantidad de programas muy buenos que se hacen en diversos programas y diversos países en Latinoamérica. Ahí pueden escuchar gran variedad de, bueno, de opciones de espacios de rock que hay en Latinoamérica, y Estación Rock pues ahí está también incluido en durante en su menú, pues en el en latidodelmetal.blogspot.com. Bien, vámonos rápidamente con más música. Ahorita seguimos platicando, ya me dio sed. Ya saben, ya la gente que nos está conectando por ahí, ya se están conectando. Fabián Arango Fuentes, qué onda reportando esto por allá. Saludos, puro rock. Omar Gaboto aquí, baterista de Six Line, ya se está reportando. Y la raza, pues bueno, aquí estamos. Vámonos con más música. Y vamos a escuchar, ya estamos escuchando, pues, a esta banda. Se la vamos a poner otra vez, me ganó el chorizo. Y los voy a presentar. Esta es una banda de Portugal, la que estamos escuchando. Es una banda de metal alternativo. Ellos son de Lisboa. Se formó en el 2016 por el guitarrista y cantante David Beaton y el baterista João Faria. Tienen 12 EPs y 19 sencillos lanzados. El pasado 21 de noviembre lanzaron apenas su álbum debut, Alameda. Así que vamos a escucharlos. Y bueno, nos mandan de nueva cuenta. Ahora sí los voy a poner completitos. Nos mandan saludos desde Lisboa, Portugal. Vámonos con ellos. Estás escuchando Estación Rock. Abrete los cinturones, esto es apenas se va a poner bueno. Estación Rock. My name is David from Alameda, from Portugal, and the next song is called Inverno from our new album called Alameda. Confia na experiência da essência desse inverno. Ausência da abundância neste inverno, a busca da riqueza enfraquece, entristece. O tempo tem seu tempo independente da nossa pressa. Estación Rock. Es una moda. Así es. Exactamente. No es una moda, nunca va a pasar porque presente no es una moda. Por eso es que nunca va a pasar de moda porque no es una moda. Así que se déjese de fregaderas y todo lo que está viendo. Bueno, ahorita que están ahorita aquí, bueno, ahorita vamos a comentar eso más al rato. Porque hay varios temas ahí que andan en redes sociales. De hecho, no me traje aquí el tema de la banda. Ah, bueno, ahorita lo voy a comentar. Pero bueno, ahorita vamos a, ahorita estamos comentando ahorita de los conciertos que hay. El sábado pasado que estaba comentando nuestros amigos de Acero de Guerra, ahí le abrieron a Saratoga y en Tijuana. Y esto les comento porque esta banda, muy buena banda, buenos amigos de Power Metal, vienen de nueva cuenta aquí a Sonora, a Ciudad Obregón. Y van a abrir, pues van a ser parte del elenco, pues que va a acompañar a Tierra Santa, ¿sí? A su gira Un Viaje Épico. Ahí van a estar tocando el 14 de febrero en Ciudad Obregón, en el Centro Magno, donde se va a presentar la próxima semana Arch Enemy. Ahí va a estar Alicia White Luz a las el domingo allá en Ciudad Obregón, y el sábado 7 en Guaymas va a estar la banda española de punk rock Los Boycott. Muy suave la banda, la verdad, con mucha trayectoria, pues un referente dentro del género allá en España y en el mundo. Y pues bueno, ahí la raza de Guaymas pues hizo el esfuerzo para traerlos, y pues bueno, ahí van a estar en Guaymas el sábado. Así que un fin de semana muy rockero aquí en nuestra entidad, aquí en Sonora. Bueno, escuchamos a King Crown. Esto es una banda de power metal, ellos son franceses. Se formó en el 2015, primeramente se llamaron Oblivion, y en el 2018 cambiaron al nombre con el que ya están trabajando, como King Crown. Y con ellos, ¿sabe?, con ese nombre han lanzado ya 3 álbums. El más reciente se llama Nova Atlantis, que acaba de salir también el pasado 22 de noviembre. Así que pues bueno, vámonos recio porque nos queda un buen trecho, y sobre todo vamos a escuchar buen heavy metal clásico. Vámonos hasta Finlandia. Esta es una banda que nos hizo llegar pues la propia banda, fíjense, como que ya se están pasando el correo, pues, ¿no? De Estación Rock, les mandan el correo, ¿sabes qué? Pues manda ahí tu material, Estación Rock, ahí sí te programan, sí ponen tu música. Y pues bueno, en este caso, esta banda que se llama Ashen Plains, pues bueno, nos mandó un correo y ya se presentaron, dijeron somos de Finlandia, traemos este proyecto, banda de metal sinfónico, son de reciente formación, han lanzado solamente sencillos, el primero el 2021, y hasta este 2024 han vuelto con 3 temas nuevos. El pasado, el más reciente, el que vamos a presentar, The There Was Silence, acaba de ser publicado el 1 de noviembre de este mes. Y pues bueno, nos mandan saludos desde Finlandia, y así como Ashen Plains, bueno, que nos mandó su correo, que nos mandó su material, mejor dicho, a nuestro correo. Ahí está la invitación para el resto de las bandas que nos están escuchando. Si tienes una banda o conoces una banda, eres amigo de alguna banda que anda buscando un foro para darse a conocer, pásales nuestro correo, estacionrocksonora@gmail.com. Y así como Ashen Plains, bueno, que nos mandó su correo, aquí está, aquí lo estamos, y saludamos a toda la buena escena de rock y metal que hay ahí en Finlandia. Pues nos mandan saludos desde allá, desde aquellos gélidos parajes de este mundo cruel y despiadado. Hey, greetings from Finland. I'm Alexi. I play drums in Assemblies band. And this is our 2nd single, and Future Was a Silence. Yeah, you are listening. Juna Estacio Rock Radio. It's rock.

Santana. Y bueno, aquí estamos comentando precisamente porque nos están preguntando sobre Los Ángeles del Infierno. Y bueno, ahí andan el año pasado, bueno, que estábamos comentando, hicieron una gira aquí en México, estuvieron tocaron en varios, en varias partes, prácticamente en todo el país, menos aquí, pues digo, aquí las presentaciones que han tenido no han salido pues como debieran ser, y creo que a lo mejor dijeron, oye, pues allá está Sonora, no quiero saber nada, haber dicho Juan Gallardo, y pues bueno, y ahí anda Juan Gallardo, precisamente creo que anda Juan Gallardo y Robert Álvarez nada más, y apoyados con músicos locales pues que le ayudan para completar la música, ¿no? Entonces la banda, pero básicamente Ángel del Infierno ahorita nada más es Robert Álvarez y Juan Gallardo. Ya lo último que supe es que Juan Gallardo estaba viviendo aquí en México, pero no me creen, no sé si hay, está viviendo ahí en la Ciudad de México por ahí, o por ahí en el Estado de México, no sé. Entonces si hay raza que me esté escuchando ahorita de por aquel lado, si sabe, ¿no?, el dato, pues hay que nos los comparta, pues adelante, ¿no? Y pues bueno, saludos a toda la gente que nos está saludando. Fernando, pues ahí está de Toluca pendiente. Ah, la Carito, ¿qué onda, Carito? ¿Qué onda? Ahí está, invitados, ahí está, Carito, anda, pues ya compartimos ahí su canal de YouTube. Carito López es una muy buena amiga, ella es de Nogales, Sonora, y bueno, junto con su novio, pues se hicieron a la aventura y agarraron la bici y andan ahorita pues recorriendo el país. Ahí andan en Chihuahua, el último que supe que andaban en Chihuahua, si ahorita después estás viendo dónde andas ahorita. Y sobre todo, pues, cómo la van a hacer, bueno, cómo la están haciendo, porque pues ahí en Chihuahua ahorita está, allá se hace frío, y para qué andas en la bici, a la intemperie, ahí en la carretera. Les encargamos unas cartas blancas. Unas cartas blancas. Pues andan en la bici, pues no sé. A lo mejor te la canasta, No, pues sí, pero van a traer sus cosas, pues imagínate, pues no. No, o sea, no seas bárbaro. Bueno, pues ahí está, mira, Los Ángeles del Infierno, ahí andan, todavía existen en la persona de Juan Gallardo y de Robert Álvarez, pues ahí está. Y pues ahí andan, anduvieron de gira el año pasado, ya como comentamos por allá, pues una Fender, pues sí era negra, ¿no? Pero ya no supe si era Fender, pues, o una versión de la línea económica de la Fender, pues, ¿no? La cual, el Squire, ¿no? Sí, porque no creo que haya tirado una Fender, esta tocaste pura madre la tira, pues no, fue una guitarra de la línea económica, ¿no? De la Fender, porque trae el mismo cuerpo de la Fender, pero no creo que era negra. Entonces, voló. Sí, no, dice tu hermano que Telemax se vio el video, pues, para rescatarlo, es lo malo, pues en Telemax. Ahí me pasó, bueno, yo me enteré ahí en el canal de aquí del León del Estado. Pues antes grababan en cartuchos, pues, ¿no? Todo el video. Y había mucho video guardado de los juegos de Naranjero de Hermosillo, de los 70, de los 80, que estaba Espino y estaba, bueno, muchas leyendas ahí. Pues bueno, alguien se le ocurrió esos cambios de administración misteriosos que siempre que hacen aquí el gobierno. Y pues estaban todos esos cassettes que son, pues son juegos de aquí, los tiran. Pues tiraron muchos de esos cassettes, fueron a parar a la basura. Otros simplemente los reciclaron para grabar. Entonces, mucha de la historia, eso se borró, se perdió. Y por eso, cada vez que van ustedes a un juego inaugural aquí al estadio Fernando Valenzuela, pues siempre ponen el único video que quedó, que sobrevivió. De Héctor Espino, porque no hay más. O sea, 24 años estuvo aquí el señor y no hay más que un video de él, ¿no? Pero pones el canal del Yes de los Yankees. O sea, y hay video de Babe Ruth, o sea, hasta comprando un helado, ¿no?, afuera del Yankee Stadium. O sea, hay niveles, Vladimir. Entonces, así es. De cómo un equipo se preocupa por preservar su historia como franquicia, como tradición, pues, ¿no? Entonces, tienen tanto material que hicieron su propio canal de televisión y pues, y tienen un montón de historia y todo eso, ¿no? Entonces, pero bueno, hay niveles. Qué loco, no me sabía esa. Sí. Se me hace que los han de haber puesto en la gaveta esa del Parque Centenario. El que está enfrente de la En la madre esa del tiempo. Sí, donde están unos botes así, como si botes. Hay una gaveta. Dice que la van a abrir en En el, 2000, sí. En el 2079. Sí, fue el 79, pues, que hicieron eso, pues, con, celebrando los 100 años sí, de, como de la ciudad, como Hermosillo. Capital. Sí, uh-huh. Por eso, uh-huh. Por eso el monumento es, son 100 cilindros, pues, o sea, botes, los 100 botes, pues, ¿no? Los 100. Entonces el 2079 se cuenta que lo van a abrir. ¿Sí? Hay que ir. Ahí mis hijos que a lo mejor me andan viendo por ahí, a lo mejor si en silla de ruedas que me lleven. Bueno. Hay que ir, hombre, pues que no. Yo no tengo nada que hacer ese día. A lo mejor sí, bueno, me voy a agendar. Es que yo estaba en la primaria que está enseguida, el Alberto Gutiérrez, la sí, Moralito. Sí. Moralito, y por eso me la sé, porque leí la gaveta, pues. Moralito es abuelo de mi esposa. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, pues. Ah, que fue un hecho lamentable el 70, ¿eh? El ¿qué? El 72. Hay varias versiones, ¿verdad? ¿Qué? Hay varias versiones. Fue en el 74. ¿74? Sí, porque este tío es abuelo de mi esposa, pues sí. Y cuando pasó eso, mi suegra estaba embarazada de mi esposa. Ok. Entonces. Sí, sí, pues bueno. Fue en el 74. En aquellos años de los 70, pues está muy turbia toda la vida aquí. Pública. Sí, sí, aquí, sí, ¿no? Sí. Estaba el movimiento guerrillero de 23 de septiembre, etcétera, etcétera, Luis Cabañas, guagua. Entonces había mucho. Entonces, obviamente que aquí obviamente, también se sintió eso. Y él fue, pues, uno de los afectados, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues ahí lo asesinaron. Era presente, él estaba como un policía auxiliar, ¿no? Ahí en esa calle. Que antes era de dos sentidos, dos vías, ¿no? Entonces, y ahí cuidaba precisamente el tránsito ahí de los estudiantes, ¿no? Y ahí le tocó, pues, ¿no? Le tocó la mala suerte. El desmoder ahí. Bueno, porque está enfrente de la Universidad de Sonora, pues la Universidad de Sonora también era muy álgido el asunto. Por ahí. Pero bueno, hay parte de la historia que tiene esta ciudad. Vámonos con más música, vámonos con Dark Lightning, esta es una banda de metal sinfónico, también ellos son alemanes, ellos se formaron en 2018, el año pasado lanzaron un EP, y este año, el 2024, el 15 de noviembre que acaba de pasar, lanzaron el tema Beautiful Beast, así se llama este tema que vamos a escuchar, es un adelanto de su álbum debut, que va a salir el 6 de diciembre, la próxima semana. O sea, el próximo viernes, así que la próxima semana es prácticamente aquí voy a tener el material del disco nuevo de esta banda de Dark Lightning, que el próximo viernes de hoy en 8 pues ya sale públicamente en todas las redes sociales y públicos a nivel mundial. Y bueno, aquí tenemos ese adelanto y bueno, su cantante Lía nos manda saludos allá desde Alemania. Vámonos con ellos. Dark Lightning, Beautiful Beast. Hey there, I'm Leo, singer of the band Dark Lightning from Germany, and this is our new song, Beautiful Beast. Enjoy! Oh, so beautiful. bocinas. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda también italiana de death metal. Se llama Tetra. Nos los mandó David Pulito allá de Metalist Promotion. Es una banda que se formó en el 2018. Tiene 3 álbums y este próximo 6 de diciembre, o sea, la próxima semana, estarán lanzando su 4º disco, Withered Hearts Standing. Algo así como un corazón marchito que siempre está de pie. Pues bueno, ahí está parte del material nuevo que está saliendo, que nos mandan los diferentes promotores. Dark Lightning nos lo mandó, Metal Message, también allá de esta promotora allá en Alemania. Y también anteriormente escuchamos a Riot After Midnight, que no lo había anunciado, banda de heavy metal. Ellos son de Melbourne, Australia. Nos mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion. Y bueno, se formó en 2019 con un álbum debut del 2021, pues, ¿no? Y pues bueno, el pasado 14 de julio lanzaron su más reciente tema, Voices, que acabamos también de escuchar en esta hora. Y bueno, ya estamos por cerrar pues también la primera hora y pasar a lo clásico, pero bueno, todavía nos quedan aquí cosas interesantes. Esta banda me la había traído la semana pasada, pero quedaron los integrantes, los muchachos, de mandarnos un saludo, pero por cuestiones de tiempo y horario, pues bueno, no pudieron hacerlo a tiempo, pero me lo mandaron. Entonces dije, pues lo voy a poner aquí para que salga todo completo y que la raza los conozca. Estos saludos los tenemos ahí en nuestra fanpage, ahí en Facebook y en Instagram. Ahí los pueden ver, conozcan a las bandas, conozcan un poquito. Y pues bueno, aquí los voy a presentar. La banda también es una banda, les iba a decir de dónde son, pero bueno, ellos traen un concepto muy interesante. La banda se llama Hurricane on Saturn, así se llama esta. Esta es una banda de punk hardcore y algo de industrial. Se formó en el 2020 y pues bueno, ha mantenido un anonimato en cuanto a quiénes son, de dónde son, qué es lo que hacen, o sea, un poquito irreverentes y todo eso. Y bueno, no les voy a dar mayores datos porque ellos lo están manejando, ¿no? Entonces, pero es una buena propuesta lo que ellos están haciendo. Y bueno, de allá, desde de donde están, de donde son por allá, nos mandaron saludar. Así que vámonos con Hurricane on Saturn, con Evil Never Dies, su más reciente tema que acaba de salir esta semana. Rock. We are Hurricane on Saturn. We hope you enjoy our new single, Evil Never Dies. Die. Despierta del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a Torchlight Parade, así se llama esta banda, Vampire Night, Noche de Vampiros. Esta es una banda muy interesante, me llama mucho la atención, me la mandó esta promotora, se llama A Games Promotion, al frente está Katia Cuña. Katia, saludos por allá. Y bueno, el caso está en que esta banda es una banda, como ya escucharon ustedes, una banda de heavy metal. Ellos son originarios de San Luis, allá en Missouri, en Estados Unidos. se formó en el 2005. Y bueno, basan su temática en historias de horror, ¿no? Imágenes funerarias. Y bueno, tienen motivos suficientes para tener esta inspiración, porque ahí va lo interesante que tiene esta banda, que se llama Torchlight Parade. Bueno, el cantante, que se llama Matt Angel, ¿sí?, es embalsamador oficial, pues, ¿no? Trabaja en una funeraria, pues, ¿no? Entonces él prepara ahí a los difuntos, pues, para que haga la velación y todo eso. Él es embalsamador, ¿sí? El cantante de la banda, Duke Angel, que es su hermano y guitarrista principal de la banda, él es el chofer de la funeraria, ¿sí? Es el que anda ahí, el que va y viene, ¿no? Por ahí con el carro ahí del negocio. Y el baterista, Gavin Martin, es el gerente de la funeraria, pues, ¿no? Todos trabajan en una funeraria, pues, ¿no? Entonces, de ahí, pues, que viene la relación de estos temas de horror, de misterio, de fúnebre, de muerte, ¿no? Y todo eso. Porque, pues, ¿no?, los tres están involucrados de cierta manera en su trabajo, pues, trabajan en una funeraria. De ahí el nombre de Torchlight Parade, que es una procesión antigua, que esto se hacía mucho en lo que era el famoso Mardi Gras allá en Nueva Orleans, ¿no? Que la procesión de fúnebres en el Panteón con antorchas, ¿no? Era un desfile con antorchas que entonces se veía así. Entonces de ahí viene el nombre de la banda. Y el cantante, este Matt Angel, pues así se apoda también, como Torch, como antorcha, ¿no? Entonces, pues bueno, ya esta banda tiene 3 álbumes. El más reciente se llama Children of the Night, los niños de la noche, que me recordó al tema de Black Sabbath, The Children of the Night. Entonces, bueno, ahí es el álbum más reciente, que acaba de salir el 31 de octubre, precisamente, pues, durante el famoso Halloween. Entonces, bueno, ahí ex profeso, pues, sacaron su más reciente tema, y pues ahorita se encuentra en promoción. Y pues interesante, la verdad, está suave el disco. Me traje nomás este tema, que es el que están ellos promoviendo, que es el Vampire Night, Noche de Vampiros, pero el resto del material es muy recomendable. Torchlight Parade se llama esta banda de Estados Unidos de heavy metal, así de horror, pues, ¿no? Y pues bueno, ahí están los referentes. Todos los integrantes de la banda trabajan en una funeraria. Bueno, vámonos ahorita ya para terminar ya esta primera hora y pasar a lo que tenemos de clásico con esta banda que se llama Illusions of Gardure. Es una banda de metal alternativo, ¿sí? De ellos son de Lancaster, en Pensilvania, y en Estados Unidos. Se formó en 2015 y se presentan con un espectáculo teatral que se llama Siren o Sirena, que pues combina la mitología griega y nórdica. Y este pasado 7 de noviembre acaban de lanzar su nuevo tema, que se llama Spin. Así que vamos a escucharlo. Tiene una frontwoman muy intensa, y sobre todo los shows que presentan hemos estado viendo, pues, muy espectaculares. Vamos con Illusion of Grandeur, que nos mandó Zach de Metal Devastation Promotion. With the assurance that he's in my place. la única rola instrumental que tiene Def Leppard. Y bueno, esa la usábamos para fondearnos allá en Radio Sonora hace más de 30 años. Y bueno, pues estoy ahorita fondeando porque ahorita ya entramos, ¿sí?, a la Twilight Zone. Excelente. Ahí está, a ver, cuando usábamos ese logo ahí en aquellos años. Pues bueno, vamos a abrir rápidamente, nos vamos con música, a eso venimos, a escuchar clásicos del heavy metal ochentero. Y bueno, vamos a abrir con Judas Priest. Me traje este tema que se llama Hot Rockin', porque no sé ustedes, veteranos, tan veteranos como yo, pero había un programa en aquella televisora que era Canal 13, que había un programa que ponía videos de rock. Imevisión. En Imevisión. Imevisión, sí. El programa, ¿cómo se llamaba? Total que el presentador salía de traje y corbata, ¿no? Y entonces, bueno, ni al caso, ¿no? O sea, pero lo suave que era presentaba videos de bandas de rock, pues entonces, y ahí va presentando este tema de Judas Priest, y dije, en la madre, pum, me explotó la cabeza. Judas Priest, dije, estamos hablando al principio de los 80, pues 79, no mames, pues, ¿qué es esto? ¿Qué? Y ahí, pues bueno, me entró el gusanito, ¿no? Ya traía el rollo del rock allá con mis tíos que escuchaban a los Beatles y demás bandas de por aquellos años, pero ya escuchar algo más intenso, más pesado, pues dije, ah, chivo, llama la atención, porque bueno, te escuchaba en aquellos tiempos, ya escuchaba The Knack, o te escuchaba Styx, o te escuchaba Journey, ¿no? Que los discos eran muy buenos allá, pero esto, escuchar, ah, Chihuahua, ¿no? Iron Maiden, ¿no? Metal, pues, ¿no? Te decía, ah, Chihuahua, ¿no? Lo que llamaron como la nueva ola del heavy metal, ¿no? Heavy metal. Pues bueno, vámonos. Sí. Esto se va a poner bueno. Súbanle. We'll be right back. Session Rock. Estación Rock. Rock. Y me invitaban. Me invitaban a mi programa. Hubo un foro en Telemán, me acuerdo, de hablar del tema, ¿no? Y pues bueno, ¿quién es? No, pues habla el geólogo, la voz, el experto, la rock. Te voy a hablar de eso. Hasta terminaste en el TEC de Monterrey. Hicieron también los alumnos, era algo así, un foro. Y ahí me van hablando, ahí voy al TEC de Monterrey a hablarle de rock y satanismo. Y dije, no, pero bueno. Era famoso, era rockstar en aquel tiempo. No, y además tenías más. Les digo, tenías tu título en rock. Sí, pues, master, pues. Y todas por a lo mejor por eso, a lo mejor por eso ya estoy entendiendo, porque se acalambran varios aquí, ¿no? Porque sí. Se, o sea, y mencionan mi nombre y se les empieza a dar así un infarto aquí, ¿no? Ah, la madre, ¿no? Ni modo, ya llegué, no me voy a ir. Nos vemos, aguántense. Fíjense, nos vemos, bye bye. Oye, escuchamos a Metal Church. Es un bandón. Fake Healer. Y actualmente Judas Priest. Y bueno, me traje a una de mis bandas favoritas, es Sasser, cuando estaba Udo D. Schneider. Entonces, sigue siendo buena banda. Ahorita con Mark Tornillo, la verdad, los discos que ha grabado ya con la voz de Mark Tornillo, que es muy parecida a la voz de Udo, o que no es igual, pero ya le puso su estilo. Sí, ya es su interpretación, y la verdad es que está saliendo buen material de Acid, ¿no? Pero con Udo, cuando él se separó de la banda y lanzó su producto solista, pues eran canciones que se iban a grabar para un disco de Acid, pero ahí se quedaron, pues no se grabaron, entonces él las rescató y se las trajo, ¿no? En su proyecto, el disco ahí lo tengo yo como... El Animal House es un discazo. La verdad, a mí me gusta. Todas las canciones no tienen desperdicio. Y pues bueno, me traje este tema este viernes. buena gana. Así es. Bueno, ahí está, escuchamos a Grim Reaper, Lose for Freedom, uno de los mejores discos, creo, el, como tú dices, el mejor disco que sacó esta banda. Lamentablemente, Steve Grimmett, el cantante de hace 2 años, o para 3 años que falleció, estaba contemplado, venía a México, a Tijuana, al Dragón Rojo Fest, estaba en el cartel, y lamentablemente esa primera edición del Dragón Rojo iba a ser en noviembre, y Steve Grimmett lamentablemente falleció en el mes de septiembre, pues entonces, pues bueno. Ahí ya estaba acarreando problemas de salud desde hace rato Steve Grimmett. De hecho, problemas de diabetes, le habían quitado una pierna precisamente por eso, y andaba en ese de ruedas, pero aún así seguía animado, y él estaba puesto en venir aquí a México a tocar, así estuviera con una pata de palo, ¿no? Pero iba a tocar, pero la calaca tuvo otros planes, y de monos nos evitó el placer de ver por última vez a Steve Grimmett, pero ahí dejó su legado Grim Reaper. La verdad es que aquí lo interesante de la vida es tratar de dejar algún legado para que te sigan recordando, ¿no? Entonces, pues ahí está. Bueno, vámonos siguiendo con el heavy metal. Esta es una banda que me traje, que también está dentro de lo conocido del hard rock y dentro del glam metal, pero me gusta porque soy más heavy, y pues una banda que pasó prácticamente de noche y desconocida, pero es muy buena banda, y pues bueno, ahí está, me la traje para que se acuerden de ella. Hurricane. Wait! sea, pleitos así entre bandas, ¿quién te gusta? Sí, bueno, hay. No hay, bueno, Metallica y Mega. Ah, bueno, bueno, o sea, por la historia, ¿no? No, pero no, no, realmente entre ellos realmente me pedo, no, no, no, o sea, ahora, la verdad es que el pleito, según como se está platicando la historia, realmente Dave Mustaine fue el que la regó, pues. Sí, o sea, él provocó eso, pues. Entonces, ¿para qué se enoja, pues? O sea, ¿cómo? Bueno, pero lo que yo le reconozco a Dave Mustaine, que en lugar de venirse para abajo, le sirvió de motivación, pues. Entonces, que voy a hacer una banda chingona y me voy a clavar. Y entonces, o sea, de esa mala experiencia, o sea, sacó algo bueno, pues. Entonces, eso yo sí le reconozco a Dave Mustaine, que, o sea, de todo el del nombre. ¿Y cómo se levantó? ¿Y cómo se levantó? O sea, ¿cómo se levantó? E hizo una pinche banda que está el parejo que siempre así, pues, ¿no? Es que bueno, son es parte mega de los famosos, de las cuatro bandas, de los, pues, ¿no? De los Forno, de los, sí, sí, son los que Forno, son los que pasaron, o sea, Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Slayer, ¿no? Los, o sea, las cuatro bestias, ¿no? Y falta Testament ahí, sí, deberían, oiga, ser cinco al año. En el sucursal triple A, ya está Testament, ¿no? Testament. Le puedes meter Overkill. Y Overkill, sí. Entonces, son bandas que son muy buenas. En Alemania, pues también tienen a sus cuatro bandas, pues, ¿no? Que está, ahí está Destruction, está Creator, está Stankar, y ¿quién otra? No, el otro también tiene sus cuatro bandas alemanas, ¿no? Ahora en Pequirero es la que destaca, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero eso se lo tengo que reconocer a usted. A mí no me gusta cómo canta, la verdad. A mí no me gusta cómo canta. No, amigo, está muy jodido. La música sí me gusta, así tipo jazz, metal. O sea, está A mí no me gusta cómo canta, pero bueno. Lo que hizo, ahí está, esa es mi opinión, ¿no? O sea, millones están en contra de él, están a favor de él, y por eso Megadeth es Megadeth, ¿no? Uh-huh. Y ahí sigue, ¿no? Independientemente de todo lo que ha hecho, entonces, pero, o sea, él provocó eso, pues. Si él se hubiera portado medianamente bien, a lo mejor Megadeth no hubiera existido, ¿sí? Ya estuviera ahorita, aunque quién sabe, ¿no? Conociendo los egos y cómo son, a lo mejor digamos usted no hubiera durado tanto en la banda. Hubieran salido de pleito de igual. Hubieran salido de pleito ya el segundo o tercer disco, ¿no? Después de Ride the Lion, Master of Puppets, que nos vemos y va guay, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, parte del rock and roll. Bueno, escuchamos a Chastain. Esto es un avance, un proyecto del músico que se llama David T. Chastain, que sean dos. Ahí está, ahí va. Ahí está. Y bueno, la cantante, la voz que oyeron se llama Leather León. Esta cantante después, ahí en los 90, se retiró la música, se alejó y hasta hace poco volvió de nueva cuenta. Y el año pasado, el marzo del año pasado, sacó un disco solista, ¿sí? como Leather León, lo pusimos aquí en Estación Rock. Y pues obviamente que nos acordamos que fue la cantante de David Chastain. Y pues bueno, ahí está de nueva cuenta, nosotros lo pusimos. Y aquí nos lo trajimos porque precisamente Chastain era de esas bandas que nosotros programamos en Estación Rock en aquellos años de los 80s. Y bueno, seguimos ahorita con más heavy metal ochentero. ¿Y qué les parece esta banda? A mí, en lo particular, a mí me llama mucho la atención. Me gusta mucho la música que hacen, cómo lo hicieron. Es una banda que de la parte sur, allá de la Florida, no es death black metal, nada de eso, es heavy metal, pero tiene raíces indígenas, de los nativos americanos de ahí. Los integrantes, y de hecho el nombre de la banda pues es parte de un recordatorio de una de esas tribus de los nativos americanos, Blackfoot. Y bueno, y este es un tema clásico de ellos, que en lo particular a mí, yo lo tengo aquí en mi playlist, Teenage Idol. Estación Rock. A los únicos que les creo de ahí sí que tienen pacto con el diablo son los Rolling Stones. A la vez, sí, güey, no mames, esos vatos. Sí, o sea, sí, de plano. No, y aparte... Y pues, se sigue reproduciendo. Y, no, y deja tú. A los 85 acá. Pues sí, o sea, tener una novia de 20 años, o sea, como a la madre, ¿no? Pero a lo que voy, se van a presentar medio sold out. O sea, llenan todavía, o sea, sigue siendo una garantía, o sea, para los promotores es una garantía. ¿Sabes qué? ¿Cuánto va a cobrar de este Rolling Stone? No, te vamos a cobrar 10 millones de euros. Sale fierro. ¿Sabes qué? Lo vas a recuperar porque vas a vender todo, pues. Pues no sacaron al... Quería el Guarura no dejar pasar al del Red Hot Chili Pepper y se agarró ahí. Pues, no, porque estaban los del Rolling Stone ahí. No, pues el de los gorilas, pues también. ¿Tú quiénes son el de los gorilas? Si los gorilas son caricaturas, tú quieres, ahora le va para afuera, pues. También, pues, o sea... Eso es cierto, pues. Le dice, oye, pues yo soy el de los gorilas. ¿Cuál es gorila, pues? Gorila. Son caricaturas, o sea, déjate de cosas y no le cae entrar, pues. O sea, no iba a haber concierto de gorilas porque no dejaban entrar, pues, al creador del concepto, que es una genialidad eso, pues. O sea, lo de gorilas es una historia que hay que platicarla, pues, porque es una genialidad ser una banda de caricatura, pues. Bien que dijiste que se iba a poner bueno el clásico. Sí, pues. ahorita comentamos de Vanderberg y Adrian Vanderberg es uno de esos guitarristas infravalorados, muy bueno, holandés. De hecho, si mal no recuerdo, en estas fechas, hace como un mes, dos meses, por ahí la gente que nos está escuchando por allá en Sudamérica, en Argentina en específicamente, creo que se acaba de presentar allá en Argentina Adrian Vanderberg. Tocó un ratito allá con White Snake, entre otras cosas, por ahí anduvo, tuvo su proyecto solista y entre otras gracias que tiene Adrian Vanderberg, aparte de buen músico y guitarrista y cantante, pues es diseñador gráfico y las portadas de sus discos él mismo las diseñó. El famoso tiburón que se ve de Vanderberg, pues bueno, él es su autoría. Y pues vamos a escuchar un clásico de él, de aquella banda que hizo precisamente con su apellido de Vanderberg. I wanna live my life the way I want. No one's controlling me. amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Yo lo que me está enseñando es bueno, todo. Y yo siempre decía, a ver, explícame la lógica. O sea, no entiendo yo la lógica de cómo coordinar esto. Entonces me dice, esto aquí, lo que tú estás diciendo. O sea, yo no, o sea, yo no cuadro la, o sea, la, entender el concepto. Cuando yo entiendo el concepto, entonces ya le voy, o sea, ya le voy a agarrar la onda a esta madre. Pero no le agarro la onda porque no, o sea, no le encuentro la lógica de la combinación de esta madre. Me dice, hazle así, sí, pero yo veo que hacen esto, eso, pero cómo, a ver, cómo está aquí. Entonces, estoy en ese proceso, ¿sí? Entonces, o sea, de entender la lógica de la coordinación entre las dos manos, ¿sí? Entre el rasgueo y la posición del ojo, ¿sí? Porque tú ya ves que agarras el guitarra fácil, ¿sí? Ah, sí. Y agarras el guitarra fácil y nada más te menciona las posiciones del traste de los dedos en las notas, nada más. Quitar la flechita de los ritmos aquí. Pero, ¿y la otra mano que, o sea, nomás tírale así o cómo? Tírale, sí, para acá, pues, tírale para acá, o sea, ¿cómo está el asunto? Pues entonces ahí es lo que no me cuadra, pues, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Así es la práctica. Antes de agarrar esto, por ejemplo, a los que me toca enseñarlos, te enseño así, porque nunca vas a sentir esto si no sientes tu propio cuerpo. Y esta es la púa al principio, y ya después tocas esto. Ok. Es cierto, porque tienes que conectar. Esas son cosas pues que hay que aprender, que yo porque me diga, chingado, dije, bueno. Acabo de terminar de escuchar un clásico de Dokken, Dream Warriors, una de las películas de terror de aquellos años, que ahorita la ves esa película y ya te da risa, ¿no? Bueno, o sea, realmente una película que de terror que realmente les haya así impresionado, que a la madre no la vuelvo a ver. Pero sí. El despertar del diablo. ¿Sí? Sí. La voy a ver, entonces. Los del despertar del diablo, que eran varios, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de una, pero no me acuerdo cómo se llama. Hace miles de años. En el extinto cine Sonora, gente, donde me fui a meter, ¿no? La película, ¿sabes? ¿Dónde me viene? ¿Qué pinche hoyo me viene a meter es aquí? Que, ¿no? Era todo lo que había, o sea, no te culpamos. Entonces, cine nacional, fue a ver King Kong, me acuerdo. Bueno, en el caso ahí de ahí, vi esa película de no sé cómo se llama esa película, total que la trama era que se reunía una generación de alumnos en una high school y lo hacen la invitación para recordar reencuentro, pues, ¿no? Sí, un reencuentro. Entonces, como ahora se usa. Sale un personaje ahí de la escuela en un lago, ¿no? Pues que era el famoso diablo, ¿no? Entonces los encierra todos en la escuela chica y los mata a todos, ¿no? De una manera así súper espectacular. ¿Qué te viste de Joker? No, es como un alumno, sale como de traje, es lo que no me acuerdo, pero hace un matadero, ¿no? Es un matadero, o sea. Y ya después de que se... Día de los Inocentes, ¿no sería eso? No sé cómo se llama. Entonces el día que se chinga todo, se sale y se vuelve a meter ese lago y se va y se hunde y ahí se acaba la película. Ah, ya me quedé así. Okay. A la madre, ¿no? Entonces yo me quedé. A lo mejor porque estaba más morro, yo quedé muy impresionado. A lo mejor si lo veo ahorita, dije, ay, qué mamón. Dije, ¿no? Pues, pero pues bueno. Pues, bueno. Vámonos hasta Japón. Loneliness. No que no. Yeah. Nos fue mal. Y dirán que, pero ni modo. Ni modo, así es el béisbol. Vamos a regresar. Así es. Para nada. Para que darle chance de... Sí, a ese equipo mediocre de los Dodgers. Sí, exactamente. Siempre le digo, bueno, todos los fans de los Dodgers, muy respetable, se hicieron por Fernando Valenzuela. Muy respetable. Lo que ustedes no saben, que esa transmisión de Fernando Valenzuela de aquellos años, mi papá trabajaba en la SCT y casi lo meten al bote porque no se debe haber transmitido aquí en Hermosillo, ¿cierto? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues mi papá lo metió porque era de paga. Ah, ok. Casi para que tenga. Pero estás hablando del 81. No, ¿qué fue 83? ¿Qué fue? ¿81? La serie mundial del 81. Sí, sí. ¿Ya, ya existía la televisión de paga o...? Sí, no la iban a pasar en vivo. Sí, no la pasaba. Ah, cabrón, eso no me la sabía. Porque... Lo bueno es que sabía que mi papá tomaba rally. Para llevarle. Pero no, se salvó. Ah, ¿lo salvamos ya? ¿No? ¿Qué chingas? Sí. Sí, a él le tocó poner esas, ahí sí pasas por la, rumbo a la carretera aquí, no los, las parabólicas esas grandotas, de las terrenas. Él trabajaba en Radio Monitor. Ahora sí. Ah, ok. Qué loco, eso no me la sabía, esa versión. Es nuevo para mí eso, que había censura. Esta banda que voy a poner a continuación, se van a acordar quién es. Estuve así, mira, así, de traerme a Hermosillo. En 1980. Me faltó. A ver, no nos digas. Hombre. Me faltó ahí. Los vatos venían, simplemente decía, ¿sabes qué? Págame los gastos, págame la cheve y vengo a tocar. Ah. Neta que me faltaron para aventarme el tiro. Híjole. Pero estuve a punto. Estuve así. De bueno, antes de ponerla, ¿qué falló? Me faltaron. Le faltaron de estos, pues. Me faltaron huevos para traer para mi hermano. Me dijeron, los batones te van a cobrar nomás, invitan para pagarnos los gastos y bueno, para acá. Son de Phoenix. Prácticamente gratis, ¿no? Nomás. Hotelito. Nomás ponerlos así, los gastos y la cheve ahí, el desmadre que me queda ahí. Pues así que en Hermosillo estoy hablando de estos animales. We'll be right back. Saludos al buen José Alfredo Vázquez, pues ahí nos atendió muy bien. Obviamente que fue visita de doctor, que estuvimos ahí entera por salida, pero ya esperemos que para la siguiente, ahí nos vamos a quedar unos días ahí, ya planeamos ahí ahí con José Alfredo, que nos va a dar un tour por allá en la Ciudad de México, muy suave. Pero al menos el tour que nos dio ahorita, al menos para andar ahí moviéndonos ahí, hijo, es una locura, el tráfico es una locura. Paso sin ver. Eso, no, sí, yo sí, paso, sí. Pásate el contacto para cuando vaya a México. Sí, ahí te va a pasar. No, sí, pues ya prácticamente lo vamos a hacer el chofer oficial de Estación Rock para la gente que vaya de fuera de Ciudad de México para allá. Ahí te voy a, le voy a pasar el dato ahí de José Alfredo para que pase por ahí, por ustedes ahí, que los pase. Trae buen playlist, aparte de rockero, trae la música ahí, el estéreo. Pues, está bien, no sé. Digo que salí del concierto, me tomé ahí, o sea, dos misiles, pues uno para el camino y otro para llegar allá, y no, pues está lejísimo todo está tan lejos ahí. Entonces sí, eso es una aventura, es una aventura. A veces se acuerdan esta rola, de también Bien Ochentera. A mí esta banda me gustó mucho, siempre que tengo la oportunidad me la traigo a colación, y esta pues es una ocasión especial. Lillian Axe. Hey Adam, remember when we were real little and everything seemed so perfect like a fairy tale? Yeah, little brother, but that was then, and this is now. We'll be right back.

to this over here. Kill, un super bandón. Si no lo conocen, aquí se los acabo de presentar. Overkill es una banda. Todas estas bandas que están escuchando ahorita circularon allá en la década de los 80s. Y bueno, algunas de ellas siguen todavía funcionando. Overkill por ahí anda, se anda moviendo todavía. Anda haciendo ruido todavía. Anda haciendo ruido todavía por allá. Y pues bueno. Ahí está, mira, Fernando Gutiérrez, y dije, pues tiene una anécdota que le dije, la púa que le dio Bruce Dickinson, ¿no? Ándale. Ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahorita refrescame la memoria, ¿verdad? Ahorita en lo que me refresca la memoria, Fernando de la Raza, bueno, Rodrigo ahorita me acaba de traer, y con esto voy a cerrar el programa. Te voy a presumir, porque vamos a probar ahorita. La cerveza de AC/DC. La Rock or Bus. La vamos a probar. Y está bien Elodia. Ufa. ¿Qué tal? ¿Ponemos AC/DC para el bote o ponemos algo más clásico? Quiet Riot o Saxon. ¿No tienes la de Manicomio en Bélgica de AC/DC? Ahorita sí a la mano no. Ok. Lo pero que tengo Highway to Hell. Lo que gusta. O ponemos ahí a. Vamos a poner. Esta. Lo que gusta, es igual puedes, vamos a tomar. O puedes. We'll be right back. Por despedirnos, una muy buena velada. Muchas gracias, Rodrigo, al Vladi, al contrario, al Conten, que hayan, la verdad que como me dijeron ahorita, oye, parece que están cotorreándose de compas. Pues sí, pues es la idea, pues, y aparte que nos gusta pues esta música, pues, ¿no? A toda madre, con Cheve, a gusto, mira aquí, pues, tomando la ACDC, oyendo presente Highway to Hell. Que bueno. Y esperemos que al buen Bon Scott, que le encantaba la cerveza, que precisamente por culpa de eso se nos adelantó en el camino. Y bueno, sin afán de hacer comparaciones, pero creo que Brian Johnson hizo muy buena sustitución. Ese disco del Back in Black con su voz. A lo mejor si lo hubiera grabado Bon Scott hubiera sido también otro super discazo, ¿no? Pero creo que Brian Johnson lo grabó y la banda hizo ese disco en memoria, pues, ¿no? De Bon Scott, pues, ¿no? Que a lo mejor si no hubiera fallecido Bon Scott, no hubiera salido tan ese feeling tan chingón como salió el Back in Black, ¿no? Entonces, ¿hubiera sido un disco más? Pues no, es el segundo disco más vendido de la historia, sí, solo detrás de, bueno, de Michael Jackson, el Thriller. El Thriller, pues. Y luego, aparte de eso, la portada. Sí. O sea, es algo muy sencillo, todo en negro, el luto guardando con las letras, o sea, es una genialidad ese disco, por donde lo veas, es una genialidad. O sea, son esos discos que todos les funcionan, ¿no? Como por ejemplo hay otras portadas de la que se me hace una genialidad, la del Fantasmas en la Máquina de Police. A mí se me hace una genialidad esa portada. Es de los números. Es de los numeritos, así, que realmente son unos números digitales, pero no son números, son las caras de los tres. Unos artistas. Pero es una genialidad del diseño. Muy simple. Muy simple, pero bueno, ahí se quedó. Bueno, ya nos vamos. Ya nos pasamos un ratito. Y bueno, Rodrigo, Vladi, qué bueno que viniste. Bienvenido. Las veces que quieres venir para acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí estamos. Saludos a toda la raza. Un placer, Claudio. Un placer. Nos escuchamos en la próxima. Y bueno, un ratito ya para nomás cerrar ahí la transmisión con Lobos 105. Los vamos a dejar aquí con Saxon. Pero ahorita nos quedamos aquí en nuestra rana. Ahí estamos funcionando. Ahí estamos. Vamos para allá. Me quedan 80. 89, que botes. Botes. ¡Ufa! Vámonos, rock and roll. El próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.